quería hacer esto, John. Si siguieras retirado, lo hubiera respetado. No lo niegues. Lo estás pensando, ¿verdad? Contando las salidas, los guardias. ¿Podrías atacarme a tiempo? Me pregunto cómo lo harías. ¿La pluma de esa mujer? ¿Su bastón? ¿Tal vez sus lentes? Mis manos. ¡Qué excitante! Solo que no puedes hacerlo. Otro día perfecto. Salud para todos, salud para todas. Nos volvemos. Salud, entonces. Saludar. Bueno, sí, entonces dale. Gracias por venir, gracias a todos. Los volvemos a saludar, han pasado. Salud, ¿eh? Hoy tenemos muchos amigos que nos han venido a visitar. Es uno solo, pero es como si fueran muchos. Son las 10 y 11 de la noche, estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Nos llamamos arroba ODP Radio, nos encontrás en Facebook, en Twitter, en Instagram y además en nuestro perfil de Spotify, donde podés encontrar las listas de canciones, así se dice, claro, que viernes a viernes ponemos al aire aquí en el programa. Sentado a mi izquierda, como siempre, Facundo Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. Hemos tenido una semana de alto voltaje. Hola. Porque la verdad que hoy se dio a conocer el lanzamiento oficial de lo que será el registro para acceder a los subsidios de las tarifas energéticas, tanto luz como gas, así que vamos a hablar un poco de eso. Por otro lado, queríamos contarles que ha venido a trabajar Mateo Crespo. Sí. Y ha estado muy prolífico. Es cierto. Salud. Como pocas veces. No sé si podemos llamarlo trabajo, pero gracias igual. Sí, sí, en mi caso sí, ¿eh? Salud. Esta noche vamos a hablar de dos auténticas pioneras grosas de la música que tienen sendas biopics listas para ver en distintos soportes tecnológicos. Por un lado, vamos a hablar de ella, la sacerdotisa del soul, Aretha Franklin, y la película Respect, que refleja de forma biopictórica una vida bastante ajetreada, la Aretha Franklin, pero muy interesante y muy prolífica. Y también vamos a hablar de una inclusive anterior y más pionera aún que Aretha Franklin, que es Billie Holiday, que si bien tiene el nombre de varón, Billie es una señora, que allá por la década del 40 fue una de las primeras diosas del jazz y que tuvo muchísimos problemas con las drogas, con el alcohol y con la justicia, y por eso la película se llama Estados Unidos contra Billie Holiday. Así que en un rato hablamos de dos grosas, Aretha Franklin y Billie Holiday. Ahí, dando vuelta adelantos de nuevo material de Cult y de Megadeth, vamos a estar ocupándonos un ratito de eso. Vamos a repasar el disco debut de Massive Attack, una banda muy extraña, por cierto, pero que de algún modo parió un estilo que no te voy a decir que es la mar de popular, pero que dejó un sello en la música inglesa. Y te vamos a contar quién es Claire Torrey. Hay que irse hasta el lado oscuro de la luna, más específicamente a The Great Gig in the Sky. Es ella. Te vamos a contar cómo terminó cantando esa maravilla en The Great Gig in the Sky. La mina se llama Claire Torrey. Todo eso hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Y, por supuesto, a través de comunicacionsocial.org.ar. Claro. Habitualmente, bueno, siempre lo decimos esto, seguimos comunicándonos por WhatsApp en la semana. Miedo. Y haces bien. ¿Nos cuidaste, Rocardo? Sí, como siempre. Cagamos. La producción de este programa se comunica en la semana y vamos viendo a ver qué armamos para esta semana, quién viene, quién no viene, quién trae, quién no trae. ¿Es ATP lo que vamos a escuchar? Esto es lo que pude extraer. La mayoría no es ATP. Esto es un pequeño resumen de los WhatsApp de producción de ODP de esta semana. Sí, miserables, ¿ya saben con qué van a ir mañana? Hasta donde me contó Bruno en estos días, creo que iba Dani mañana. Ah, bueno, si viene ese gaturbio, entonces voy a hacer una sola columna y me voy a dedicar a escabiar el resto del programa. Así que voy a ir con Respect de Aretha Franklin. En un ratito te pido unas músicas, Rocardo. ¿Viene Gato Jiménez el programa? Llevemos dos whiskies, ¿eh? Que nos vamos a quedar corto de garguero, me parece. Mateo, y también duplica el jengibre, porque viene el gaturro. Doble medida de jengibre, por favor. Intuyo que si Mateo no está preguntando por ver quién lleva el whisky, eso quiere decir que el whisky lo lleva él. ¿Es así? Sí, sí, ayer confirmó por privado que lleva un whisky de litro, Jack Daniels, papitas, hielo y jengibre. Hielo tengo la bolsa de lo que sobró la semana pasada, así que la llevo, no hace falta que compre. ¿Alguien dijo bolsa? Escuchá, voy a llevar el whisky que pueda. No, no me presionen porque no estoy para tolerar ese tipo de exigencias, ¿ok? Lleva uno de litro, Mateo, porque últimamente los viernes venís con la garganta fácil. Voy a llevar un Gloucester de 2,5 litros viene. Gloucester con maná, guacho, y después salimos a babear por Castelar. Perdónalo, señor, porque no saben lo que hacen. Lo último que veo un vicio cuando va caminando, Mateo, ahí me angustia. Ese mensaje claramente no está autorizado para salir al aire. A ver si este lo autorizás. Me imagino que de acá a fin de año, en lo que queda de programa, vas a meter algún estreno, ¿no? Porque me venís metiendo documentales, películas, todas viejas. Bueno, fuiste a ver Elvis, que se estrenó esta semana. Háblame de Elvis si tenés huevo. Mirá cómo está el pendejo miserable tirando piedra de la casa. Muy bien, Brunito. Vení al programa hoy a bancarla, lo que decís, ¿eh? Nah, sos un cara dura. Creo que si saco la cuenta de este año, fui más programa yo que vos. ¿Tuviste de gira? ¿Y qué pasa con Ricardo Hugo, que no habla ni una palabra en este grupo? ¿Estás callado, Ricardo? ¿Estás durmiendo? ¿Qué pasa? Rocardo está en la puerta en Ojotas esperando que le llegue el envío. Estoy trabajando para vos, hijo de mil. Buscándote los trailers, los temas que pediste, para que hagas esas películas que seguramente viste completas. Por suerte hoy viene DJ a prestigiar ese oscuro espacio de los viernes a la noche, así que capaz que zafás y tenés que hacer una sola. DJ y la oscuridad es lo mismo, vienen de la mano. Toca el timbre de DJ y atrás entra la oscuridad. Tocas timbre vos y en al valor. Qué feo lo que decís, Mateo. Una lástima. Pero vos decís que no, que no, que no siempre, pero cada vez que me doy vuelta, está la pizza mordida, ¿eh? Es la frase del año. Vos decís que no siempre, pero cada vez que me doy vuelta está la pizza mordida. Es la frase del año. Así que brindo por eso, Sergio Carr. Gracias, ¿eh? Queremos contarles algo que ya contamos por las redes. Hoy nos está visitando un hermano nuestro, Dani Jiménez. Salud, bienvenido nuevamente, ¿eh? Ahora The Raconteurs en vivo. Una de las mil y una caras de Jack White. Una versión en vivo de una canción incluida en su disco debut. Los Raconteurs son Onda NoDP. ¿Te acordás de esta? Quédate ahí, ¿eh? Esta es Steady As She Goes. I'm pandemia mediante, hace varios años que no se sabe demasiado de ellos. The Cult editó su último disco hasta la fecha en 2016, llamado Hidden City. Megadeth hizo lo propio también en 2016 con Dystopia. Esta noche en ODP te vamos a mostrar de qué va lo nuevo de The Cult y de Megadeth, que están preparando su regreso. El nuevo disco de The Cult se llamará Under the Midnight Sun y tiene fecha de edición prevista para el 7 de octubre próximo. Este es el primer single de lo que será el nuevo disco de Ian Astbury, Billy Duffy y compañía. Se llama Give Me Mercy. El nuevo de The Cult, Give Me Mercy. Por el lado de Megadeth, el nuevo disco The Sick, The Dying and The Dead es esperado para el 2 de septiembre próximo. El single adelanto tiene algunas semanas más en las pistas. Se llama We'll Be Back y es esta que empieza a sonar. Lo nuevo de The Cult y lo nuevo de Megadeth sonando en ODP. We'll be right back. Empieza a poder presentarse los formularios para acceder a la segmentación de tarifas. Bueno, lo que se va a tener en cuenta fundamentalmente es la capacidad económica de los usuarios. Quienes pretendan o quieran acceder a los subsidios van a tener que inscribirse en la página argentina.gov.ar/subsidios. No va a ser sencillo la calificación o clasificación de los distintos usuarios. Hay que ver después que esto se condiga con los datos que tenga oficialmente. Si hay algún tipo de contradicción entre los datos y los registros que tienen, te va a informar. Al formulario se puede acceder desde la página web argentina.gov.ar/subsidios. Hay un cuadro que dice llenar el formulario acceder al registro. Y se carga o desde la aplicación Mi Argentina solo para usuarios validados. La declaración jurada en sí misma es relativamente sencilla: nombre y apellido, datos personales, algunos datos de cómo está integrado el grupo familiar con sus números de documento y CUIT, y seguramente monto de ingresos de cada uno de esas personas. Eso sabrá a qué nivel perteneces. Quienes van a quedar afuera de este beneficio son aquellos que tengan una capacidad económica que en la reglamentación establece aquellas familias o grupos familiares que tengan ingresos superiores a 348.000 pesos mensuales. Que se va a focalizar el subsidio en los sectores que efectivamente lo necesitan. Ahora, cuando hace la ponderación, dice son el 90% de los hogares. Día perfecto. He visto pocas gestiones con peor criterio a la hora de comunicar cualquier cosa que haya que hacer que esta, muy pocos. Me parece que, hablando específicamente de la comunicación de este tema, fue pésima la poca certeza que se tuvo a lo largo de toda la semana y de haber tirado toda la información en el día de hoy, el mismo día en el cual se abría el registro. Lo que estamos hablando es que habrá que registrarse para solicitar lo que son los subsidios para la energía eléctrica y el gas natural a partir del día de hoy. Los DNI que terminan en 0, 1 y 2 van a tener, entre lo que resta del día de hoy hasta el 19 de julio, desde el 20 y hasta el 22, los DNI que terminan en 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9, entre el 23 y el 26 de julio van a tener que ingresar a argentina.gov.ar/subsidios o acercarse a algunas de las oficinas de ANSES para hacer este trámite. Para quienes lo hicieron, dicen que es muy sencillo, es simplemente llenar una serie de datos. Hay una calificación primaria que te da la plataforma de acuerdo a la declaración jurada que hace cada persona. pero después habrá un entrecruzamiento de datos para verificar efectivamente si esa declaración jurada se corresponde con lo que cada una de las personas percibe a lo largo de todo el mes. Como recién escuchábamos, el subsidio no va a ser contemplado para personas o grupos familiares, en realidad, que ganen por encima de 348 mil pesos por mes, que tengan tres propiedades, que tengan embarcaciones, que tengan algún tipo de avión o bienes suntuarios, ¿no? Así que esas son las cuestiones que se van a ir entrecruzando a lo largo de los próximos días, imagino de los próximos meses, para ver a quién le corresponde tener el subsidio o no. Otra de las cuestiones también a tener en cuenta es que si no te corresponde el subsidio porque es que ganás 350 mil pesos, digamos, no es que inmediatamente en un par de meses no lo vas a tener más, sino que eso va a ser paulatino, va a haber un cronograma en el cual de a poco vas a ir teniendo la tarifa cada vez menos subsidiada para llegar a fin de año y efectivamente pagar por completo lo que vale el servicio energético, tanto de gas como eléctrico. Me parece que ante todas estas cuestiones, esto que se comunicó en el día de hoy tuvo mucho que ver con la salida de Guzmán, porque no se terminaba de poner de acuerdo efectivamente cómo se iba a comunicar. Ahora, me parece que no se pusieron de acuerdo igual, digamos, a cómo comunicarlo, porque efectivamente fue un desastre toda la comunicación gubernamental de esto. Recién hablábamos un poco fuera del aire. Todos estos criterios, toda esta información que se volcó en el día de hoy tendría que haber sido por lo menos hace dos días y comenzar una campaña fuerte de circulación de información para que se puedan conocer todos estos criterios y toda la información esté a mano antes de que se abra el formulario que se tiene que completar. Lo que es muy probable también es que haya una nueva instancia para que más personas se puedan inscribir, teniendo en cuenta que hay que inscribirse todo el mundo, incluso los que cobran asignación universal, salvo los electrodependientes y algunos otros casos más, pero todas las personas, incluso los jubilados, las jubiladas, también se tienen que inscribir en la solicitud de subsidio para la energía eléctrica. Como recién también escuchábamos, aparentemente más o menos van a ser cerca del 90% de los hogares los que van a calificar incluso para continuar con esta con este beneficio. Lo que no está claro es qué es lo que pasa con hogares que a lo mejor en el día de hoy están en construcción y no están conectados a las redes tanto de gas como de luz y efectivamente no pueden pedirlo porque todavía no tienen medidor, y qué es lo que va a pasar incluso con los salarios que se vayan incrementando por la por paritarias, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que sucede todos los meses, qué es lo que va a pasar a medida que los salarios vayan creciendo, si es que también se va a modificar ese piso que hoy está en 348 mil pesos. Te lo contó Facundo Acuña. En un ratito vamos a estar charlando con Dani Jiménez, escuchando algunas canciones que nos trajo. En un ratito va a estar sentado aquí a mi derecha Mateo Crespo. Vamos a estar hablando de Aretha Franklin. Hay una peli hermosa que se llama Respect. Vamos a charlar un poco acerca de eso y a escuchar algunas canciones. Algunas canciones, así se dice. El disco de estos pibes se llama Sopa de Perdedores, de 2015. Se llaman Fiero. Mientras tanto te cuento, por si no te acordás, que somos Otro Día Perfecto y hacemos radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Fiero sonando en ODP a las 11 menos cuarto de la noche. Esta se llama Pescado. Ya tu piel se está secando y empezás a oler muy mal. Che, pescado, deja de hacerte el muerto. Si sabes que no es cierto, que lo estás. dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Otro día perfecto. How is Aretha doing? Just doing alright. Just alright. Singing is sacred, Ree. And you shouldn't do it just because somebody wants you to. What's most important is that you are treated with dignity and respect. You're special, Ree. You have a talent they call genius. El hombre que más tose en el mundo de la radiofonía, considerándolo esto un elogio, a esta altura, es Mateo Crespo, que está sentado a mi derecha. Gracias, Ricardo. Un placer recibirte una vez más aquí en mi columna, en tu programa. Muy gentil de tu parte. Hoy vamos a hablar de una auténtica pionera, una grosa de la música popular norteamericana y te diría a nivel universal. Me estoy refiriendo a Aretha Franklin, porque si tenés el soporte Prime, podés ver esta película llamada Respect, que de forma biopictórica, un tanto hollywoodiada, por cierto, refleja la vida ajetreada de esta cantante, que si bien nació en una cuna, podríamos decir, bastante privilegiada, hija de un sacerdote, de un párroco, de un líder espiritual religioso, amigo de Martin Luther King, y en cuya casa se juntaban Duke Ellington y Ella Fitzgerald a zapar, fumar y pasarla bien, entre otros tantos. Bien. O sea que se crió en un ambiente de buen pasar económico y rodeada de un entorno sumamente cultural, artístico, muy a la época, muy al momento. La mina no estuvo exento de todo tipo de problemas característico para una mujer que encara la carrera musical, o sea, sufrió todo tipo de machiruleadas y abusos, ya sea de su mismo padre o inclusive de su esposo, que luego sería su manager. Más allá de esto, la película está bastante bien llevada y en 2 horas 25, o sea que se puede ver casi, te diría, en formato serie, en tandas de a 40, si querés, porque es una peli bastante larga. Pero está muy bien porque la carrera de Aretha Franklin recorre varias décadas y es muy prolífica, desde sus inicios más orientados a la música gospel religiosa y luego en los 70 ya como directamente la sacerdotisa del soul y embanderada de un estilo que vendería millones y sería una de las artistas más populares de la música de los Estados Unidos. Y que ha trascendido fronteras. Es una artista a esta altura, una artista clásica, sin duda. Sin duda. Por ejemplo, por temas como este que vamos a escuchar ahora, para todos aquellos y aquellas tiernos cachorros del rock que no sepan a qué nos referimos cuando decimos Aretha Franklin, bueno, escúchenla en esta canción, Sotaza. Mateo Crespo te está contando sobre Aretha. Víctima de machiruleadas clásicas de la época, de violencia doméstica, de abuso infantil inclusive, y de sobreprotección y podríamos decir que mal manejo financiero tanto de su padre como luego de su esposo y manager, Aretha Franklin logró sobreponerse Y además fue militante de causas sociales, de toda la cuestión racial, de cuánta lucha civil hubo en los Estados Unidos. Ahí estuvo Aretha Franklin prestando la voz y prestando su cara para difundirla a nivel nacional, ya que era un artista muy, pero muy popular. Y también está bueno cómo se cruzan con otros documentales de los cuales hemos hablado mucho tiempo atrás, como el de Muscle Shoals. No sé si te acordás de ese documental, Ricardo. No, justamente no. Un documental que trata... Justamente sobre... no sería la hora para hacer memoria. Un documental que trata sobre un estudio en el sur de Estados Unidos, en Florida, que se llamaba Fame, donde se grabaron discos clásicos de la historia del rock y por donde pasó Aretha Franklin, que la llevaron engañada pensando que iba a tener una banda de músicos negros, eran todos blancos, con los cuales grabó prácticamente sus mejores discos y sus clásicos que llegaron al puesto número uno en las listas. Bueno, justamente ese dato se cruza porque hubo un tremendo problema también de celos con su marido, con un trompetista que osó posarle la mano sobre el hombro, y eso justificó que toda la cuestión terminara a los tiros, ni más ni menos. Así que bueno, eso era parte del abuso que sufría Aretha Franklin en aquella época. Vamos a cerrar esta columna terminando de recomendar esta película llamada Respect, con un clásico de Aretha llamado Chain of Fools. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Recomendable entonces esta biopic llamada Respect, reflejando toda la vida de Aretha Franklin, disponible en Prime, soporte de la misma película que vamos a hablar en un rato, dedicada a Billie Holiday, otra pionera del jazz y de la música popular norteamericana que sufrió el embate de la justicia norteamericana en su propia piel morena. Te lo contó Mateo Crespo, estamos llegando a medianoche, quédate ahí, en minutos Dani Jiménez charlando en vivo con nosotros. ¿Usted tiene enemigos? Menos que usted. Quizá tenemos uno en común. Yo fui víctima de mi reputación. Una reputación justificada. No, no, la realidad es más prosaica. Soy un jubilado común. He trabajado duro. Pago mis impuestos. ¿Y no sabe qué pasó con Ange Papalardo y Bastien Paolini? El señor los llamó con él. Sí, recientemente el señor llama a muchos. Por lo general a los que trataron de matarlo. Otro día perfecto. Driver of my car, and past the dogs, past the guards, and all of my alarms. Supposed to be so state of the art. You penetrate my radar. You penetrate my radar. my backyard. You penetrate my radar. Chess game, and now you say checkmate. While you go running freely, spending money every place. And me, I got to hide, and I don't dare to show my face. If I'm guilty, so are you. It was March 4th, 1982. Tank of gas and an empty pocketbook. I better get it to the bank. High up in a glider, high up here without a care. I got all the time in the world. I got all the time in the world to spare. Radar. Vaya, miren quién volvió. ¿Querés probar otro día perfecto? Tengo ciertas habilidades para ser persuasivo con las personas y tiendo a ver cosas que los demás no. Un lujo mundano mientras todo se incendia. Otro día perfecto. Este viernes a las 10 p.m. Qué enormes pelotas, de verdad. Otro día perfecto. Desde las 10 p.m. hasta que den las 12. ¿Cómo te llamas? Lucifer. Un viaje al abismo generalizado. ¿Como el diablo? Exacto. Otro día perfecto. En vivo por FM en Tránsito 93.9. Te sugiero que hagas lo que te digo y regreses al infierno ahora. Porque alguien... Tú eres el diablo. Tenía que hacerlo. Sí, es verdad. Exactamente las 11 de la noche está promediando el programa número 16 del año 2022 de Otro Día Perfecto. Dicho en castellano, estamos por la mitad. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! Uno, dos, tres. Hoy marihuana, y a trabajar en mañana. Mateo Crespo, Facundo Acuña, Sergio Freites, Bruno Dudeco fantasmeando. Mi nombre es Ricardo Durán, quédate ahí. Ya charlamos con Dani Jiménez. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Fumar. Finalmente, pandemia mediante, estamos recibiendo a un hijo directo de esta casa y a un hermano nuestro, Dani Jiménez. Salud. Salud. Bienvenido. Salud. Es el famoso salud. Siempre está volviendo uno, ¿no? Como el tango. En este caso, bueno, a un espacio que quiero mucho, Sergio, Mateo, Facu, mi sensei, ¿sí? Uno nunca olvida sus orígenes. Estamos en condiciones. Siempre hago la misma pregunta porque nunca me acuerdo. ¿Estamos en condiciones de afirmar a ver que Dani Jiménez empezó ODP conmigo o no? Sí, de hecho. ¿Del programa desde el día cero? No, vos habías empezado y me llega un mail. Estaba yo con Mesuti solos, ¿no? Vos y Mesuti sí, solo, qué claro. Dupla. Sí. Claro. Y me acuerdo que el mail decía para ODP y yo no sabía que era ODP. Ah, vos ya. Ahí me voy a acordar. Es medio tanguero toda esta parte, ¿no? Sí, claro, bueno, el Arrabal. Lo escuché por primera vez en el programa de. En uno de los programas que hacía Marcello. Sí. Presentando por teléfono una canción de Tom Waits. Y dije, está bien este pibe. A las 11 de la mañana, ¿no? Sí, y, sí. El costado comercial siempre fue lo mío. Y ¿no? Me acuerdo que sí. Martín hizo las primeras gestiones, sí, de claro, acercamiento. Es verdad. Pues yo en esa época no era un muchacho fácil de abordar. No, era igual tipo, que ahora. Claro, ahora sos divino. Fue tipo James Bond la presentación. Yo fui a la casa de Pisano y estaba con un sillón de espalda a mí. Es el padrino. Al estilo Marlon Brando, en serio, ¿eh? Y le faltaba acariciar el hámster y ahí se dio vuelta y dije, bueno, es el gran Ricky Durán. Uno tiene que ser muy agradecido a... lugares que se mantienen en pureza, como este, que a día de hoy, con semejante impureza dando vueltas, me parece que es un hallazgo, y lo digo en serio, de mantener esto que se hace de una forma muy dinámica, que no se sabe hacia dónde se va a ir, pero uno tiene totalmente controlado todo lo que va a pasar. Creo que ODP es eso, sigue siendo eso, y la verdad que me alegro porque no abundan lugares así. Siempre somos muy agradecidos a FM en Tránsito, que bueno, entre uno de sus actos más inconscientes, nos permite viernes a viernes estar en vivo haciendo radio a través de FM en Tránsito. Bueno, pasaron muchos meses, pasaron años desde que estuviste aquí, un par de años, sí, pandemia mediante, dejaste de hacer radio en vivo de manera continua, dejaste tu programa, recién hablábamos fuera del aire. ¿Hoy qué haces en los medios? No, hoy sigo laburando en el mismo medio como hace 10 años. Nombrémoslo, no pasa nada. No, en Vorterix, sí. Fui, de hecho, la primera voz que en Vorterix se escuchó en vivo, cuando quedé en los libros, que a nadie le va a importar, bueno, no, fue la mía, que dijo, hola, esto es Vorterix. No dijiste, es la primera radio en colores, ¿no? No. Ya se dijo eso. Esto ya se dijo por alguien de bigotes. Y no, hoy sigo laburando, sigo haciendo aire en Vorterix, laburando en proyectos audiovisuales para la plataforma. Estoy con Mario los jueves a la mañana, que para mí todavía, qué sé yo, es alguien que siempre admiré desde escuchar feedback, entonces, qué sé yo, está bueno el espacio. Y laburando para ahí, después haciendo cosas personales, cursos, hay que rebuscarse, que este país es muy difícil, y es muy Mario complicado. Sí, pero se mantiene bien. ¿Sí? Se mantiene bien, sí. No, hay una pancita incipiente, claro, muy claro, chiquita, pero después no, creo que el... Y esto lo digo en serio, más allá de la valoración que cada uno tenga de Pergolini, la repentización todavía la tiene. Ese sentido del remate preciso en el momento que hay que hacer lo que vos decís fue distinto por eso en algún momento. No estamos, todavía lo tiene. Quizás no le pone al programa el énfasis que le ha puesto a otros programas en otros momentos. Es un pequeño momento mamadera, digamos. Vos lo conocés mejor que yo, sí, igual. Sí, claro. No, ya a esta altura ya no sé si tanto. Paremos con el internismo. ¿Cuántos años fuiste operador del programa de Mario Pergolini, Ricardo? Uno. ¿Un año nada más? Nada más, 2004. ¿Y en ese año generaste el mito que sos hoy en vida? No, el mito estaba escrito, no, por no, eso no, no, llega a trabajar con Pergolini. Yo era un mito antes, por claro, eso Mario me llama. Ah, ok, perdón. No fue mi intención faltarte al respeto. Retírese, ¿no? De acá, retírese de acá. Voy a besar el anillo una vez más. No, dejame el anillo que ya está, está muy gastado de tanto que lo han besado. La conclusión es que... Sí. La conclusión es que... sigue siendo una radio a pesar de los esfuerzos por declararla como una plataforma. ¿Vos también ves a eso como una plataforma? Porque en definitiva la radio sigue existiendo, digamos. Sí, es más cercano a Twitch que a una radio. Okay. Lo cual no quiere decir que la radio no siga existiendo. La radio sigue existiendo porque es necesaria para un montón de gente y sigue cautivando. Yo escucho M. Yo escucho FM, escucho discos en el auto, pero digo, hay cosas que por ahí la M todavía me cautivan y no me hago la pregunta de che, ¿esto es radio todavía o no? La disfruto, sin ningún tipo de culpa. Viajo con mi hijo cuando vamos a laburar todos los días, que tiene 19, y por ahí escucha AM a las 7 y media de la mañana. 6:30, 7:90. Y él cree que es todo blanco y negro, ¿no? Y lo lleva, qué sé yo, al año 50. Pero yo le digo, mira, yo me informo por acá, está todo bien. Digo, entiendo lo cool, el TikTok y esa historia, pero le digo, todavía a mí me funciona. Me muero por preguntarte qué AM escuchás. Escucho, no porque quiera, pero... Ah, ya, si abriste el paraguas, ya me salí, no, me salí con la nata Longobardi. No, no, te soy totalmente sincero. Escucho La Red, pero por la cuestión deportiva, de Boca, y encuentro a Vilouta. Vilouta igual, a ver, es como los diarios. Cada uno lee lo que quiere leer. Sí, a mí, claro. Dame página a La Nación, yo sé qué quiero leer. Pero me informo de algunas cosas que por ahí algunos buenos profesionales me dan. ¿No? Qué sé yo, más allá de la ideología, pero de economía, de cosas políticas. A mí dame la información, ya me acostumbré a eso. Después yo leo como quiero. Pero bueno, en cuanto a conductores y demás, pero noto que algunas cosas de la AM, en serio, se han quedado en una especie de etiqueta vieja. Porque dicen, por ejemplo, vamos a ir a YouTube, nos pueden ver. ¿Cómo hacen? Van a YouTube, ponen Radio La Red. Es decir, bueno, la gente ya sabe a esta altura. A lo mejor presumen que la franja etaria que los está escuchando es muy probable, es más alta de lo que en realidad es. Es muy probable. Además de la faceta radiofónica de Dani, también hay otro costado musical muy importante. Hemos compartido bandas desde Dos Gatos Gastados, tocando en parrillas de... Sí, claro. De colectora acá de Gaona. Hasta ha sido parte de Sendero en algún momento. Hoy por hoy en Fría Anguila. Y en breve le vas a poner la voz a un mito de la música popular argentina en estas movidas que están haciendo los Funky Torinos con Willy Crook, donde no sé qué vas a hacer. Contanos un poco qué hay ahí. Sí, les cuento cómo es la historia más o menos. Toda. El año pasado, la edito para radio. Igual sé que acá podemos charlar, pero la edito un poco. El año pasado Ezequiel Lozada, que... fue manager de Willy durante bastante tiempo y que tiene un lugar que se llama Rondeman, que están pegados al Abasto, me dice que los Funky Torinos querían homenajear en un show a Willy Crook y que iban a invitar a algunos cantantes. Me dijo, si vos querés cantar dos, tres canciones, le dije, sí, obviamente. Yo era muy fan de Willy, muy fan de ellos, de irlos a ver al Club del Vino, al Imaginario en los 90, las formaciones de Pascual y Timothy, qué bueno Valentino, que Patán. Que te acuerdes cosas de los 90, qué bueno. Sí, porque en los 90 estaba sanito todavía. No todo, pero estaba sanito. Okay. Y lo fui a ver muchas veces. Yo armé una banda en los 90 que se llamó Charlie My Brother, que la verdad que nadie sabe que existió y lo bien que hace, pero que estaba inspirada en la música de los Torinos. Igual el nombre es lo más. Estaba bien Charlie My Brother. Fue, hay canciones de Fría Anguila que son de Charlie My Brother. Hace falta poner un poquito en contexto quién fue Willy Crook en este momento. Me parece que eso es la persona indicada. Bueno, Willy en el 95 hace una nota con Mario y lo presentan como aquel que tocó con Los Redondos, con Los Abuelos, que se fue a España, que tuvo una banda llamada Lions in Love y que viene a Buenos Aires con un primer disco que es Big Bombo Mama. Y la primera canción que escucho es If You, que es la que abre Big Bombo Mama. Y dije, un chabón tipo Lenny Kravitz, pero argentino. Esta canción es maravillosa. Yo la voy a cantar en los shows donde no está Deborah Dixon, que son los tres primeros. En Córdoba y Rosario la canto, claro, yo. Sería cantar donde está Deborah Dixon sería una falta de respeto. Con una banda que debe ser, pero... Claro, con una banda que es tremenda. Y claro, es un tema precioso, digo, esto. Y ahí los descubro, armo a charlar, se desarme y demás. Y bueno, ese aquí el año pasado me dice, se va a hacer un show tributo, uno solo. ¿Querés cantar dos, tres canciones? Le digo, sí, la verdad que, por Dios, digo, soy súper fan, encantado. Ensayamos para un show y dicen, salieron tres. Le digo, bueno, sí, yo, a ver, más feliz imposible. Bueno, salieron cinco, salieron 12, y hay uno en Córdoba, uno en Rosario. Los tres de acá se agotaron, se sumó una cuarta para agosto. Y yo vengo ensayando hace un mes y medio con músicos, nada, increíbles, Tararita, bueno, Valentino, Patán, Lupano, Nacho Porqueres, Juanma Torres de acá del oeste, Hubert en percusión, Timothy batería. Yo siempre los admiré, los tengo ahí, tengo la chance de, bueno, por lo menos meter mi voz. Me costó y les reconozco un montón el primer mes, muchísimo. Porque la porque, única... ¿Qué fue lo que costó? Porque meterse en los zapatos de Willy Crook, me imagino que... Es imposible, primero. Digo, por las formas de él de cantar, las letras eran muy hacia adentro, muchas no están en internet, entonces tenés que ir viendo qué es lo que está diciendo. Es muy difícil, la idea no era imitar, como en un tributo. Pero yo, para aprenderme las letras, tuve que escuchar esta canción. Y la voz se te queda pegada. Y yo no puedo hacer eso, no me sale. Y si lo esfuerzo va a ser horrible. Así que fue un proceso bastante tortuoso, la verdad, de aprenderme 12 canciones, sacarme la voz de él de acá. Y ya encontramos, me parece, un lugar que está muy lindo. Es otra banda, la voz no va a sonar así. ¿Cuándo son las fechas? Tocamos el 27, que es miércoles, una función de invitados y amigos y demás. Después el jueves 28, viernes 29, sábado 30 en Rondeman y domingo 31 en Escobar. Y después la semana siguiente Rosario y Córdoba. Hermoso. Yo no lo puedo creer. Les digo, ustedes me conocen, son amigos míos. Para mí es un sueño cumplido. Digo, subirme en un micro con Patán, Valentino, que yo los iba a ver y armé una banda por ellos y por cómo sonaban. Es una especie de sueño cumplido, pero fue un mes bastante difícil, la verdad. Porque tenés que olvidarte que estás reemplazando a Willy Club, que es imposible, Ricky. No, si lo pensás de ese modo. Si lo pensás de ese modo, no avanzás. No, hasta claro. Que me lo saqué de la cabeza y dije, me lo llevo a un terreno frianguila esto, donde yo me siento cómodo, canto como canto en la banda. Y ahí las canciones se empezaron a acomodar. Para. ¿12 temas vas a cantar? Sí. ¿Qué? Unos cuantos, no, es esperaba, montón. Sí, esperaba cantar 3-4, claro. Pero no acá en Capital, en los del interior sí. Soy el único cantante masculino que está ensayando, por lo menos. Es una banda un tanto volátil. Sí, me imagino. Es un bueno, poco volátil. Estamos hablando, de Willy Crook, ¿no? Es un poco volátil. Era sí. Un muchacho volátil. Sí, son personajes importantes. Pero salen lindos los temas, la verdad que salen muy bien, y lo veo tocar a Patán al lado, digo. Timothy. Y Timothy la batería, y tiene muy buena onda, me recibieron bien, pero me pasó el miedo, la inseguridad de aprenderme las letras, de que salgan bien, interpretarlas bien, y aparte no están en internet, no puedo decir cualquier cosa tampoco. Pero ya está, creo que el proceso pasó y ahora estamos disfrutando. De las 12 son todas en inglés, aparte. Todas. Claro, ¿por qué? Lo descubrí a él más como letrista, que no lo tenía tanto, nunca le presté tremendo, atención. Tremendo, tremendo. Muy sarcástico, muy inteligente, muy sagaz para escribir, con unos guiños que por ahí se perdían por el idioma. Y aparte, pero muy vivo para escribir, con mucha malicia. Pocos artistas nacionales se animaron a cantar en inglés y salieron airosos en cuanto a pronunciación, fonética y contenido, sí. Como Willy Crook, casi sí. Único, te diría. Sí, él estuvo, bueno, en Europa mucho tiempo. Yo creo que eso por ahí también lo ayudó y lo curtió un montón con el tema del idioma. Pero acá, él en su clase, único, la verdad. Siempre para un público muy chiquito, de 150, 200. Pero, viste, ese ejemplo del buen gusto, decís música argentina, soul, funk. Y la verdad que era el único. Fue el que tocó con James Brown. Y por otro lado, fue el saxo que marcó melodías características en la discografía de Los Redonditos de Ricota. Y los dos primeros discos, sí, claro. O sea, es el saxo de los primeros discos de Los Redonditos de Ricota. No nos olvidemos de ese dato porque no es menor. No, la verdad que un tipo, para mí una carrera increíble, especial, dicen todos, bastante. Y bueno, para mí la responsabilidad de cantar otra cosa. Por eso, no es un tributo, si no hubiera sido imposible. Siempre que viene Dani, le pedimos que nos traiga un poquito de música y demás. En un ratito vamos a estar claro. Charlando acerca de lo que nos trajiste y escuchando algo también. Algo de eso te iba a preguntar. Cada vez que venís te preguntamos sobre música nueva, sí. Digamos, que estás escuchando. Tener esta experiencia, tocar con esos nenes, ensayar, ¿te abrió la puerta a música nueva que descubriste a partir de esto? No porque vengo en ese plan constantemente por una cuestión uh-huh. De laburo también. Claro. Pero sí de probarte en métricas distintas, una exigencia un poco más alta, uh-huh. Más allá de que no te la hacen sentir, pero nada, los veo tocar, está Lupano tocando el bajo, digo, es el bajista de Charlie. Yo digo, soy un irrespetuoso. ¿Viste? Porque está la sensación de decir el periodista que se muere por tocar. Y yo a veces le digo, miren que canto de los 16. Por ahí tuve bandas de mierda o demasiado under. Lupano, bajista de SAS. Y bajista de SAS. De un tipo que, bueno, está viendo en España, ahora viene para estos conciertos. Y les digo, Zabaleta, el otro día, Miguel Zabaleta, suéter, ¿no? Que hacíamos unos coros para una canción. Me dice, ¿vos cantás jazz? ¿Cuánto hace? Le digo, no, nunca canté jazz. Hace cero. Pero tenés una voz muy jazzera, me dice. Y le digo, mirá, Miguel, ¿qué le iba a decir, boludo? Soy amateur, de alguna manera. Si bien toco un montón, pero de forma profesional, no. pero bueno, te cierra bien. Estoy comiendo gefilte fish, Miguel. Es difícil. Bueno, la cuestión es que hablábamos de música y entre las canciones que, entre los artistas que sí. ibas a traernos hoy, uno de ellos es The Mob Happy. Sí, The Mob Happy es un trío de rock inglés que me parece sofisticado en el sonido. ¿Qué es esto que está sonando de fondo? Pero que tienen una mezcla de Beatles con muy buenas guitarras, buenas intenciones, melodías, cambios armónicos que decís, hay algo atrás de estos pibes, ¿eh? Así que una fichita les pongo. ¿Cómo es la búsqueda? En este caso, ¿para llegar acá o de ellos? No, la tuya. La ¿Cómo mía, llegas a estos tipos? Busco por año, por ciudad y por estilo. Ahí va. Voy, Birmingham, 2017, hip hop. Y me abro 10 páginas. Y escucho las 10 páginas. ¿Y algunas descartás? Y el 80%. Pero hay un 20% que digo, a las 3 de la mañana, vos, hijo de puta. Encontré, guachín. Vos. Y ahí digo, escucho más. Te lo digo como poner el director musical de Vorterix. Si hay dos canciones nada más, no me sirve. Me sirve para ponerla al aire y programarla. Claro. Pero yo, en mi corazón y en mi interior, sé que detrás de esa banda hay un solo tema. Si hay 5, digo, acá hay algo. Digo, hay algo fuerte para poder seguir. Si no, es un tema que suena bien y está hecho para redes y ya. ¿Tenés libertad total para poner lo que quieras? Sí, claro. Sí, programo yo directamente. Bien ahí, bien ahí. De todo, ¿eh? Stoner, rock, lo que veo nuevo, Mars Volta, los dos últimos videos, que son medios falopa, pero digo, muy lindos porque hay. El video dura 9 minutos. Cuidado. Y hay 4 de silencio. Okay. Para un video es medio falopón, porque decís, ¿qué hago al aire con esto? Pero, digo, son piezas artísticas, sirve adentro. No, Mateo, tengo la libertad de programar lo que quiero. Y digo, esto está bueno, no me importa el estilo. Adentro, y empieza a rotar. Uno de los artistas, el primero que nos trajo hoy Dani Jiménez, se llama The Mob Happy. Son las 11 y 20 de la noche. En un ratito seguimos charlando con Dani Jiménez. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM Tránsito en 93.9, 35 años después. Bring a clock. Dese cuenta que vamos directamente al infierno, Mancilla. Calma, la Besari. Toda mi vida creí en Dios. Ahora hemos sido condenados al fuego eterno, al dolor absoluto, a la perdición. ¡Déjeme de romper las pelotas! Otro día perfecto. Nació en 1947 en el Reino Unido y su voz se hizo muy, pero muy famosa por una sola canción. A lo mejor no la tenés, tal vez el nombre no te suene. Esta noche en ODP, Claire Torrey. Escúchala. Love is like a butterfly, soft and gentle as a sigh. The multicolored moods of love are like its satin wings. Inició su carrera como cantante a fines de los 60, haciendo algunas versiones de canciones populares de la época, y encontró un lugar trabajando con artistas como Kevin Ayers, Gary Brooker y Alan Parsons. Esta noche en ODP te contamos quién es Claire Torrey, una chica cuya voz se hizo muy pero muy famosa por tan solo una canción que no es esta que suena, ¿eh? Aquí cantando un tema para el disco Eve de Alan Parsons Project. Some are born to lose their heads, and some are born to use them, and some will never know their ends, and some are born to choose them. Don't you let your fantasies be blinded by the light. You don't have to save your wildest dreams for the night. Finalmente te contamos de quién se trata realmente cuando hablamos de Claire Torrey. Una increíble historia sustentada casi por completo en el hecho de haber cantado en una canción. Es la increíble voz que aparece en uno de los discos más famosos de todos los tiempos. Estamos seguros que no hace falta aclarar que se trata de The Dark Side of the Moon. Es el octavo disco de estudio de Pink Floyd. En el 73 ya habían editado 8 discos. Y la canción es esta que suena. Pink Floyd sonando en ODP. Muchos años hace que no pasamos Pink Floyd, además. Esta chica que canta es Claire Torrey. Oh, Perfecto. Y por supuesto que nos seguimos ocupando de Lara San Juan, de las repercusiones de haberlo encontrado y de lo que se puede hacer en el futuro. Falta la certeza, pero que podría haber implosionado, colapsado muy cerca del fondo, porque el desprendimiento de escombros es muy acotado en el área. El presidente me llamó muy temprano y me dijo: Oscar, ¿en serio que encontraron el submarino? Bueno, le expliqué. Me dijo, bueno, encárgate de que a partir de ahora se conozca la verdad. Es una noticia que nos produce un enorme dolor. La confirmación de la muerte de los 44 tripulantes en circunstancias dramáticas. Nos tiene que inspirar a todos. Bla, bla, bla. Bla, bla. Estamos acostumbrados a esto. Lo hacía fingiendo un sentimiento de dolor que parecía involucrarnos a todos. Un rato después, este era el duelo del presidente en la fiesta de Disney, más a tono con lo que es Macri, no podía estar. No tenemos medios, no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar. Estos AUV de la tecnología más moderna que existe en el mundo, nosotros no contamos, tampoco tenemos ROC para bajar esas profundidades a verificar el lecho marino. Y tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características. ¿Qué relación hay entre la persona que hablaba dolorido, compungido, y este otro, disfrutando de una fiesta que no se podía perder y que por eso determinó que grabara el video? Otro día perfecto. Es imposible negar lo bien que han hecho el trabajo del Armado Judicial para conseguir impunidad, ¿eh? La vieron venir, ¿eh? En noviembre de 2017, la Armada Argentina perdió contacto con el submarino Ara San Juan. Seguramente recordaremos que durante todo ese mes, y un poco más, de lo único que se hablaba prácticamente era de la búsqueda del submarino. Lo cierto es que llegó un momento en donde se dieron por muertos a los 44 tripulantes. Un año después, prácticamente, se encontraron los restos del submarino. Aproximadamente se pudo hacer o tratar de determinar qué fue lo que pasó. Pero hoy Macri recibió una muy buena noticia de parte de Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, dos de los camaristas muy cercanos a él mismo que jugaban al pádel en la Quinta de Olivos, y con los que Macri tenía y tuvo algunas reuniones también en la Casa Rosada. Pero ¿de qué se trata la causa que hoy fue sobreseído Mauricio Macri? Tuvo que ver con que, seguramente también recordarán, aquella primera imagen en la que el entonces presidente estaba en jogging y zapatillas, que había ido a la ciudad de Mar del Plata a tener el primer contacto con los familiares de los tripulantes que hasta ese momento estaban desaparecidos. Estaba previsto que volviera del exterior dentro de unos días Macri, y casualmente volvió ayer. Adelantó el regreso y volvió ayer. Ya sabía. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Desde esa reunión que tuvo Macri, que fue increpado por los familiares de los marinos que en ese momento estaban desaparecidos, se comenzó una serie de operativos de inteligencia contra todos los familiares. Y acá hay que ser muy cuidadoso con esto. El fallo que hoy sobresee a Mauricio Macri no dice que ese espionaje no existió. Que dice que estuvo bien. Que, por el contrario, dice que existió, pero que sirvió y que se hizo para proteger al presidente. Ahora, cabría preguntarse, ¿protegerlo de qué? Porque esto, este espionaje que se hizo sobre los familiares de él, los tripulantes, tenía que ver con no solamente cuando Macri ocasionalmente estaba en las cercanías de los familiares, o sea, en la ciudad de Mar del Plata, sino también cuando los familiares iban y tenían reuniones en el Consejo Deliberante de Mar del Plata, de General Pueyrredón, es el municipio, o por ahí se reunían con algún legislador, les espiaban las redes sociales, les sacaban fotos y una serie de cuestiones bastante truculentas que tenían que ver con tratar de determinar cómo se movían. Bueno, hoy lo que hizo la Cámara fue asegurar la impunidad del expresidente, en este caso para decirle, bueno, sí, la verdad es que el espionaje existió, pero según los jueces amigos del exmandatario, está justificado. Este es un momento mágico en una radio que fue mágica muchos años, ¿eh? 1993, el programa Guardias a mí de Bobby Flores. Una belleza. Juanse y Zarco, acústicos los dos. El primero de abril del 93, haciendo el rock de la calle. Escuchá esta joyita. Te queman el gas. Estoy en la calle. La noche y el frío. Y hielo en la sangre. Vivir las lujosas. Sobre la valle voy a romperla o muero en la calle. Alguien viene, voy a tener que escapar y volver a empezar. Alarma en toda la calle, basura y los vidrios hacen que falle. Nunca me viste ir por la valle. Mis manos y mi corazón son de la calle. Alguien viene, voy a tener que escapar y volver a empezar. La calle, basura y los vidrios hacen que falle. Nunca me viste ir por la valle. Mis manos y mi corazón son de la calle. Hey. Si yo te creyera, Y no estoy diciendo que sí te creo, pero si lo hiciera, nadie más te creería. Pero tal vez tú puedas darle una solución. Me quitaron todo lo que amaba. Los mataré. Otro día perfecto. Nos quedan unos 20 minutos de programa. Seguimos charlando y haciendo radio en vivo hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito 93.9. También nos escuchás a través de comunicacionsocial.org.ar. Nos quedamos con The Move Happy. Te hacía más funkero, me sorprendiste. No, porque quise variar. Lo que traje sí es funk. Me enganché mucho con la música negra los últimos, no sé, casi 8 años de mi vida. Y me hice un especialista en algún punto de investigar. Yo soy medio hincha pelota con esas cosas, soy muy inquieto. Y nada, descubro un mundo alucinante de, más que nada, los árboles genealógicos, de dónde vienen las cosas. Entonces, cuando ves a Sam Cooke, entendés a Farrell, por ejemplo, ¿no? O ves a Eddie Cochran, entendés un Harry Styles a día de hoy. Es interesante. La historia es interesante, en realidad. Y la música es tan generosa que tiene tantas historias. ¿Cómo entendés los 10 River de Coldplay? Para mí son conciertos de TikTok, de alguna manera. Yo creo que si vas al gerente de producto de alguna compañía y te va a decir, ¿me das entradas para Coldplay? Oasis no haría nunca 10 River. No. Quizás llegaría a 1.5, 2, pero porque son, me parece, concepciones distintas. Son dos bandas mainstream, pero me parece que en una todavía está el concepto de rock. Y en el caso de Coldplay, yo creo que tiene que ver con ese furor, ¿eh? Mucho de redes, mucho de que hay que estar, porque es medio cool también. Coldplay hoy es quizás la última banda, es un tanto inofensiva, une a la familia. No es Oasis, Oasis todavía tiene un poco de rock, pero es muy difícil explicarlo, ¿eh? El fenómeno de los 10, 5 te hubiera entendido, y aún así es difícil, pero 10 ya me supera. Creo que es por eso. Contanos de Dumpsta Funk. Dumpsta Funk es una banda de Nueva Orleans. No son chicos, es decir, no son pendejos. Son viejos pegadores de lampa del circuito de Luisiana. Es esto que está sonando. Que es esto que está sonando acá. Este tema lo hacen con Marcus King, que si no saben quién es un joven rubio, blanquito, norteamericano, que es una de las últimas esperanzas que tiene el blues allá, que en este caso canta y toca la viola como invitado, pero él tiene su carrera solista, y si la pueden seguir, háganlo, que la verdad vale la pena. Pero son vieja guardia del funk de Nueva Orleans, con conciencia política, y te la bajan en las canciones, digo, dan su parecer desde ahí. Vienen desde uno de los estados más pobres que tiene Estados Unidos, que encima después de Katrina, el 2004-2005 en adelante, quedaron como estigmatizados como ese lugar donde no crece ni el dinero ni la sonrisa, que es Nueva Orleans. Y cuando mezclas las dos cosas, tenés una banda tradicional de funk, la verdad, es una banda de la old school. Pero para el día de hoy encontrar hallazgos como este en 2022, que digas hay una banda que suena así, yo creo que debe ser la más importante, no sé si la mejor, de la actualidad, realmente, de funk. Me parece un infierno directamente, y encima bajando línea política. ¿Y entonces qué canción te gustó más de ahí? Es que elegí Justice, en este caso. Piden diferentes, ¿no? Algunas más arriba, otras mid-tempo, pero esta creo que refleja un poquito lo que es la banda, y escúchenlos tocar, que es un placer, por favor. Dumpsta Funk se llaman. Se lo trajo Dani Jiménez. Nos quedan 15 minutos de programa. Vamos a quedarnos con Dani hasta el final, ¿eh? Escucha cómo suena. Only the victim remains the victim, while the truth slips through the system. Yet the goodness never sees the light of day. So we fight for what is right, against injustice day and night. To achieve this goal, that's the only way. Somebody's colorful. Someone is powerful, somebody's tasteless. This one, that one, another one. We all are beautiful, let's face it. If you ask me my name, I'll tell you the same. Just good. Matters to every life, then we'll see. senseless. Someone is powerful. Somebody's tasteless. This one. Tibetan Rouge, there's a target on your back if you're black or a Latin dude. Latin women can get it through, these animals don't have a clue to pack you in a prime box with a back in the black and blues. Hiding behind a badge, alibi is ironclad, while children are dying fast, treated like expired trash. Yeah, there's no substance, we call it justice. No rhyme or reason or purpose why they hurt these kids more than excessive force. It'll take your breath, of course, he didn't have a weapon, but he's aggressively stepping towards trigger happy savages targeted in the city inhabitants. Our so-called authority is embarrassing, man. Go get the kerosene can and burn it down again. Ain't no comparison, this land is drowning in racist rhetoric in the face of truth. Justice. It's really just us, raise up a clusters. This isn't justice, this is disgusting. If you ask me my name, I'll tell you the same. Justice. Esto es Dumpster Funk. La canción se llama Justice. La trae Dani Jiménez. La trajo Dani Jiménez, que nos va a acompañar hasta las 12 de la noche. Te recordamos que somos Otro Día Perfecto. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Estos se llaman Herod Lane, brasileros y stoner. Ya me llaman la atención. Sí, estaba armando una clase sobre post-rock, que lo hemos contado en ODP en algún momento, Seymour Rourke, Cian Cake y demás, y encontré una página que decía post-rock Latinoamérica, y me metí, y llegué a Brasil, y los encontré, y escuché la canción que nosotros vamos a escuchar ahora, que es 300, creo que Megaton Lullaby, sí, y dije, che, acá hay algo. Antes de seguir, bueno. Antes de seguir, en tres palabras, más o menos. Sí. De esas nanos, ¿con qué crees vos, qué considerás vos que es post-rock? El post en general, porque viste que a partir de la palabra post se ha creado como nuevos subgéneros de todos los géneros anteriores. Hay post-rock, post-punk, post-metal, en fin. Este es un chamullo de Simon Reynolds, en realidad, un gran periodista de rock británico que después de escuchar un disco de los Baby Shacks dijo, esto es post-rock. ¿A qué lo llamó? Y la explicación es muy simple. Con los instrumentos clásicos del rock, guitarra, batería, bajo y voz, crear canciones que no sean tan clásicas para el rock. Que por ahí tengan introducciones más largas, que las armonías no sean tan clásicas, que no haya estribillo. Es como un rebusque. Que no haya un puente muy claro, claro. Es decir, como un rebusque lingüístico, ¿no? Y también de intención musical. No hagas el estribo, no toquen todos acá, permítanse cantar menos y meter menos palabras y tratemos de ir en contra de eso. Eso fue una etiqueta de él, en realidad. Seymour Rourke podría ser post-rock. Yo creo que bandas indie de hoy, como Bestia Bebé acá, El Mató, tiene esas cosas de post-rock. ¿Cómo me cuesta El Mató? Pero es un chamullete, en realidad, una etiqueta periodística. Pero es eso, tenemos los cuatro instrumentos, no hagamos temas clásicos. busquémosle una vuelta y creemos una música diferente. Bueno, volvamos a Gerard Lane. Sí, Gerard Lane es una banda brasileña que entra para mí en una categoría que está dentro del post-rock y un lugar un poco más abierto, ¿sí? Por lo menos en cuanto a estructuras, melodías. Creo que es 300 Megaton Lullaby. La canción tiene 6 oyentes mensuales en Spotify. Me la están rompiendo. Un hit. Pero cuando escuchen la canción van a decir, no están tan mal los Brazuca. Te va a gustar, Mateo. Escúchelos. Acá estoy. Te lo está contando Dani Jiménez, ¿eh? Nos quedan 10 minutos. Todos entendemos, porque los voy a matar a todos, uno por uno, pero no ahora. Quiero que tengan tiempo de pensar en sus obras. Pensarán en ella en todo momento. Es hora de pedir perdón a sus esposas e hijos, decirles por qué van a morir, y cuando menos se lo esperen, mañana, 6 meses o 1 año, los mataré. Mientras yo viva, nunca tendrán seguridad. Otro día perfecto. Bueno, damas, caballeros, niñas, ya debieran estar durmiendo a esta hora. Sí, sí, Tommy a dormir. ¿Vos tenés 2 niños que debieran estar durmiendo ya, no? No, los Jiménez somos duros de acostar y duros de levantar. Qué palabra complicada. Pero es verdad. No todos. Jiménez Mayor es Jiménez. Ya hace la que quiere, ¿no? Es Jiménez clásico. Se acuesta a cualquier hora y se levanta muy tan tarde. Clásico. Tan clásico, ¿no? No, no, tan clásico no. Jiménez medio. Hay callejones oscuros que sería mejor que no transitara. No, pero no. La verdad que sabe por dónde caminar. Jiménez medio es la reina del melodrama. Es Morrissey. ¿Sí? Es David Bowie 72. Es muy sensible, pero es muy Barbieri. Y el más chico es Muerte y Destrucción. El más chico es Sergio Rowek del 81. Es Destrucción de B8. Sí, le están por entregar la casa, ¿no? Directamente que le dieron la llave y listo, cada lo que quiera. La verdad que me salió el tercero bastante complicado. Los otros dos no, está muy bien. Son muy distintos todos, pero qué sé yo. Tengo tres edades diferentes para hablar de cosas distintas: 19, 13 y 4. Y te actualizás de todo, de alguna manera. Quieras o no. Somos cinco en la cama para dormir, las dos perras. Ahí va. Y bueno, qué sé yo. Un zoológico. Así estamos, pero un zoológico bien. Nos llevamos bien entre todos, la verdad. Bueno, pasó la pandemia, así que pudimos recuperar a una de las visitas que más valoramos aquí en Otro Día Perfecto, que es Dani Jiménez. Esperamos un placer. Esperamos que en algunas semanas, meses, más o menos, en algún momento nos vuelvas a visitar. Muchas gracias por venir. Sos un hijo directo de FM en Tránsito y un hermano nuestro, así que nos hace muy felices que nos hayas venido a ver. No, yo soy muy feliz de estar acá, de verlos otra vez. Son amigos míos y aparte compartimos este amor y placer particular que es hacer radio. No, yo vuelvo, yo siempre estoy. La verdad, si no puedo volver seguido, porque a veces estoy complicado, pero yo estaría acá en serio. Por lo menos cada 15 días me vendría, no lo voy a prometer, pero sí me vengo, me queda 10 minutos. La paso bien, no tengo excusa, la verdad, es mi casa. Facundo Acuña, gracias por venir. Un placer, buena semana. Mateo Crespo, no somos dignos. No soy digno de que entres en mi casa. Rocardo, somos amigos. Sergio Freites, muchas gracias por todo. Si vos no estuvieras ahí, esto no hubiera salido como salió. Y como siempre, nos despedimos con reggae elegido por Sergio Freites. Salud, un abrazo para todos, un abrazo para todas. Nos vemos en una semana, el próximo viernes a las 10, en vivo por FM en Tránsito. Churro. Charuto, churro. Si me fumo un porro voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro. Charuto. Y yo estoy del culo. This is King Yanavan. I am with Sandro King. One combination. Yanavan Sandro. All right. Wake up in the morning, birds them singing how they do. Used to beat them chest and them a cock-a-doodle do. Mind your bit, banana, cock-a-doodle. Make me walk and talk in the words of Miss Lou. It's the land of paradise, 96 degree Fahrenheit. The music all is sweeter, things are paradise. Check the party scene Fahrenheit. In this place called Jamaica, Jamaica, sweet Jamaica, Jamaica. Land of fruits and water, down in sweet Jamaica. This little place called Jamaica, sweet Jamaica, land of the high grade ganja. Sweet Jamaica, yeah. And the place is where for them man. When the tourists them say, yeah man, when we make lemonades, whenever life give with lemon. So what about the woman? Woman, yeah man. Once you go Jamaica, you stop on the wagon. With the people are resilient, well it's talented and brilliant. One motor star will burn from this one little island. For your fashion, for your style. The road they broke on dry land. Just take a trip and chill out for a while in this place called Jamaica. Jamaica. Sweet Jamaica. Jamaica. Land of fruits and water. Here is sweet Jamaica. Jamaica. Sweet Jamaica. Jamaica. Sweet Jamaica. Jamaica. Land of the high grade ganja. Jamaica. They call it sweet, sweet Jamaica. Jamaica, sweet, sweet Jamaica, land of fruits and water. Here is sweet, sweet Jamaica, this local place called Jamaica. Sweet, sweet Jamaica, land of the high grade ganja. They call it sweet, sweet Jamaica. Go St. Thomas, make the Barton, the beaches, make a Poland. Me drive along the shores of the St. Mary Ocean. Me stop at Dunjuba, any time me reach a St. Anne. Next stop, Shilani, where the great Lucien come from. St. James to Vanova, then me reach Westmoreland. With 7 miles of beach and some good ganja land. Then me touch a St. Elizabeth near Alligator Pond. Where the sweet, sweet, well, sweet brown in them come from. Then me cut through girl, chance I end up in a Clarendon. Corona, Rocky Pine, don't shake, cup out in the land. Next stop is St. Catherine, run a El Chameleon. Run a Brandy's Festival and seafood menu. Jamaica, sweet, sweet Jamaica, land of fruits and water. They call it sweet, sweet Jamaica. This local place.